A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Un cordial saludo y sábado 5 de octubre del año 2013. Aquí están los hechos más importantes de la semana en el resumen de Recorriendo Cundinamarca. Dirección General Darío Sabogal Martínez, hoy con gusto en la producción y presentación, Jenny Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo 94.4. Aquí están los titulares. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. En Sesquilé. Durante el fin de semana pasado se desarrolló la novena versión del Festival Turístico y Concurso Nacional de Bailes Folclóricos Colombianos al compás de Tominejos. En Fomeque. Más de 320 mujeres fomequeñas concurrieron a la primera jornada de control del cáncer de seno desde Cachipay. Con una asistencia de más de 1.167 personas, entre personalidades del ámbito político y social, así como habitantes de los diferentes municipios, se adelantó el primer Cabildo Verde en pro de la defensa del Cerro Manjuí. Hoy nuestro invitado especial. Nos complace darle la bienvenida a Recorriendo Cundinamarca como nuestro invitado especial al doctor Javier Mancera, gerente de la EPS Convida. Titular desde Pacho. Hoy en Recorriendo Cundinamarca hemos invitado al editor y promotor cultural Fabio García Ortiz. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. Desde la región de los Almeidas, damos paso a la información de Angelus Estéreo en Sesquilé. La información a esta hora desde la emisora Angelus Estéreo del municipio de Sesquilé. Durante el fin de semana pasado se desarrolló la novena versión del Festival Turístico y Concurso Nacional de Bailes Folclóricos Colombianos al compás de Tominejos, que inició el pasado 27 de septiembre con una gran comparsa por las principales calles del municipio de Sesquilé, con la presencia de las bandas marciales de los colegios departamental Carlos Abundano González y el colegio cooperativo, desfilaron cerca de 20 delegaciones de distintas zonas del país. A continuación escucharemos las voces presentes en este festival, delegaciones de Fusagasugá, del municipio de Garagoa y también de la ciudad de Cajicá. Me encuentro con el profesor Juan Carlos Ávila, él es el director de la Escuela de Danzas Cajic de la ciudad de Cajicá. Muchas gracias, un agradecimiento muy especial a la administración municipal, al maestro Julio Rúa, que nos tuvo en cuenta para poder asistir a este evento. ¿Cuál ha sido su impresión de este noveno festival hasta el día de hoy? Pues nos han atendido muy bien, la organización ha sido muy buena. Hemos tenido más espacio pues para que los chicos descansen y se preparen para cada una de las presentaciones. ¿Qué trae para este año Cajicá a nivel de danzas para este concurso? La primera ronda iniciamos trabajando pilanderas, traemos opciones de danza del eje cafetero, la cortadeña, traemos la opción de un merengue campesino y otra opción que tenemos es la danza de la hilada, que muestra el trabajo de las hilanderas de la región. ¿Con qué tiempo se está preparando estas danzas desde Cajicá? Eso tiene una preparación aproximadamente de unos 2 a 3 meses. En Cajicá, pues en la escuela trabajamos 6 maestros y entre todos pues aportamos al trabajo no solo de los grupos juveniles, sino de grupos infantiles, grupos de adultos, adulto mayor. Se trabaja con las veredas, más o menos está trabajando una población de entre 4.000 y 4.500 estudiantes en total de toda la escuela. ¿Cuántas personas están acá en Sesquilé haciendo parte del grupo y qué áreas comprende? Pues la representación que traemos aquí al municipio de Sesquilé a este concurso viene un grupo de adultos, ellos son 20 personas, y el grupo de los niños que vienen con padres de familia, más o menos unos 25. Okay, bueno, profe, felicitaciones y mucha suerte por estar acá en Sesquilé. Gracias, muy amable a ustedes. Me encuentro con el profesor Óscar González, es el director de Fucaré, una escuela de danza del municipio de Fusagasugá. Profesor, bienvenido a los micrófonos de Ángelus Estéreo. ¿Cuáles han sido las impresiones de su segundo viaje a Sesquilé? Bueno, pues muy agradecido por la invitación que Sesquilé nos hace. Nosotros somos la Fundación Cultural y Artística Encuentros Fucaré de la ciudad de Fusagasugá. Somos una entidad sin ánimo de lucro que lo que busca es trabajar en pro de proyectar los fenómenos culturales del departamento, y pues estamos aquí en Sesquilé en este festival concurso trayendo un poco de lo que hacemos, de lo que hacemos las escuelas de formación en el municipio de Fusagasugá. Este año pues contamos con la escuela de formación juvenil que nos acompaña en esta versión de este evento. Nos encontramos muy agradados enormemente con la administración municipal, debido a que este año ha tenido algunos detalles, como por ejemplo llevarnos a conocer la laguna de Guatavita. Algunos de los muchachos que integran la escuela de formación no la conocían, y eso fue un acierto para dar a conocer los sitios turísticos que tiene Sesquilé y sus alrededores, y eso nos parece también importante, que el evento no sea solo bailar, sea solamente el trabajo, sino que también sea una parte turística para el municipio. ¿Cuántos integrantes componen su grupo y en qué edades están comprendidos? Bueno, los integrantes de la sede en Fusagasugá tiene aproximadamente 90 integrantes, que están divididos en cuatro grupos: el grupo infantil, que van de 8 a 12 años, está el grupo juvenil, que nos acompaña aquí en Sesquilé en esta versión, está el grupo de música de gaitas y tambores, que también es juvenil, y está el grupo de cuerdas, que también hace parte de las plataformas de formación de la fundación. Y en total somos aproximadamente 90 integrantes. Cada escuela de formación o cada disciplina pues tiene sus entrenadores, sus profesores, y pues cada uno de ellos profesionales en su rama. Contémosle con qué intensidad se reúnen a ensayar en la ciudad de Fusagasugá. Bueno, la fundación nació en el año 1999, estamos cumpliendo 14 años en el año 2013. Nos reunimos a diario nos reunimos 2 horas en las horas de la noche, de 6 a 8 de la noche nos reunimos. Los lunes, miércoles y viernes está la escuela de juvenil, los martes, jueves y sábados está la escuela infantil, y los sábados en la tarde y domingos están las escuelas de música. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de que conozcan nuestro trabajo, y esperamos que sí nos vaya muy bien. Muchos éxitos. Ahora me encuentro con la profesora Gina Vivas, ella es la directora de Fundapasión del municipio de Garagoa. Profesora, bienvenida a Sesquilé y a los micrófonos de Ángelus Estéreo. Muchas gracias por su invitación. Gracias, primero que todo, a todo el municipio de Sesquilé y a su alcaldía por la invitación a este festival tan importante como es el de Los Tominejos. Estoy muy feliz con mi grupo, ya que me parece que es un rescate a la cultura, me parece que es una buena opción para la juventud, ya que hoy en día no es fácil hacer cultura. Entonces la idea con este festival, se están dando un 10 haciendo este festival día a día para promover cada día más lo que es la parte cultural a nivel nacional. Cuéntenos, ¿es la primera vez que vienes a Sesquilé? Sí, es la primera vez y estoy muy feliz de estar acá, ya que no me imaginaba lo importante que es este festival, lo importante que es la trayectoria que ustedes tienen y el compromiso que tienen ustedes con la cultura. Los felicito muy bien por toda la acogida a este festival, muy bien por todo lo que están trabajando por la juventud y por los niños. Bueno, cuéntenos de Fundapasión, ¿hace cuánto fue fundado este grupo, cuántos integrantes lo componen y qué edades lo comprenden? Bueno, Fundapasión nació hace 5 años, es una fundación que es especialmente que va enfocado a rescatar la parte cultural de Colombia. Se trabaja con niños a partir de 5 años y se trabaja también con un grupo de jóvenes. En este momento tenemos 100 niños, los tenemos trabajando en la fundación. En esta vez pues no los hemos traído todos, pues por, usted sabe, por requisitos del concurso, pero en este momento traje 40, traje 20 del infantil y 20 del juvenil. Pues traemos, inicialmente anoche estuvimos presentando lo que fue cumbia con el grupo juvenil y con el grupo infantil Mapalé. Hoy vamos a presentar lo que es la parte andina, que es de Boyacá, nuestra fuerte, como se podemos decir, que son un torbellino y una guabina. Bueno. Y mañana, pues, a la tercera ronda iríamos con macheteros y iríamos con otra danza andina, que son los estropajos. Bueno, muchos éxitos, profesora, para usted, para su grupo, y nuevamente bienvenida a Sesquilé. Muchas gracias por su invitación, y agradecida con todos ustedes, y quedo otra vez cordialmente invitada para volver el próximo año. Muchas gracias. Desde la emisora Angelus Estéreo en Sesquilé les informó Fernando Rodríguez. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. En Fomeques, sala de noticias. Más de 320 mujeres fomequeñas concurrieron a la primera jornada de control del cáncer de seno, convocada por la administración municipal que lidera el alcalde ingeniero Amaury Escobar Varela, con el apoyo científico del Hospital San Vicente de Paúl. Así lo confirmó a Recorriendo Cundinamarca la primera dama, doctora Luz Mercedes Pareja, tras señalar que la participación de las mujeres fue excelente, que se cumplieron las metas y pudo brindárseles la orientación correspondiente y la atención médica requerida para establecer posibles afectaciones de la salud, especialmente como causa de la temible enfermedad de cáncer. Al tiempo que invitó a todas las mujeres que no asistieron a la jornada para que se acerquen al hospital y hagan uso de los beneficios del programa de prevención. Excelente, excelente. Pues hubo una buena respuesta de la población de las mujeres mayores de 30 años. Se hizo una convocatoria, se informó, se sensibilizó y en el día viernes acudieron más de 320 mujeres para obtener información sobre esta problemática en salud. Se hizo la gran jornada de movilización social para prevención del cáncer de seno, en el cual, gracias a la administración municipal, al apoyo del Hospital San Vicente de Paúl, al apoyo de las diferentes EPS que operan acá en el municipio del régimen subsidiado, como son CAFAN, como es Convida, como es ECOPSO, se llevó a cabo esta movilización. Se les pudo brindar una información a nivel general a todas las mujeres sobre el cáncer, pues sabemos muy bien de que es una prioridad a nivel de salud pública, convirtiéndose en una política en salud para prevenir el cáncer a nivel de nuestra población. En estos momentos sabemos nosotros de que más de 11 millones a nivel mundial ataca esta enfermedad a la población. Se han visto más de 11 millones anuales nuevos de casos nuevos de cáncer. De estos 11 millones de casos nuevos de cáncer, el 23% corresponde a cáncer de mama. Para esto no es ningún desconocimiento de nadie de que el cáncer de mama ataca a todos los estratos sociales, desde los niveles 1 hasta los niveles 4. En todas las esferas sociales se encuentra esta problemática. Entonces, nosotros hemos querido llevar a Fomeque este programa, cosa de que todas las mujeres tengan acceso a este servicio. ¿En qué consisten los servicios? Los servicios consisten primero en una aplicación de una encuesta para medir el riesgo. Y se mide en qué época se desarrolló la mujer, si tiene antecedentes de cáncer, si ha tenido alguna sintomatología, etcétera. De acuerdo a este riesgo se canaliza al médico y el médico establece si es necesario o no realizarle la mamografía, si es mayor de 50 o de acuerdo al riesgo a ordenarle la mamografía o si es menor de 50 ordenarle una ecografía de acuerdo al caso. Lo importante de esto es saber nosotros cuáles son esos signos, cuáles son esos síntomas, cuáles son esas señales de alarma que nosotros debemos tener presente de una forma inmediata, acudir al médico, ¿sí? No esperar a que la problemática sea mayor, sino que, como dice por ahí un dicho, que más vale prevenir que tener que lamentar. Entonces, si nosotros estamos interviniendo el riesgo, si nos estamos detectándolo a tiempo, asimismo va a ser el pronóstico de la calidad de vida, ¿sí? Porque lo que se quiere es identificar a tiempo, detectar a tiempo, para así intervenirlo oportunamente. Recorriendo Cundinamarca consultó las opiniones de algunas mujeres asistentes y estas fueron sus apreciaciones. la vereda Río Blanco. Mi nombre es Nubiaquilina Moreno Díaz. Muy buena porque es muy importante que le hagan unos exámenes porque uno se descuida. E invitar a las otras mujeres para que asista, quedó muy bueno. Mi nombre es Marlene Sabogal, vengo de la vereda Potrero Grande de Fomeque. Es un placer esta jornada que ha hecho el municipio, muchísimas gracias, en el cual es una buena gestión que está haciendo la alcaldía debido a que es una enfermedad que nos mata a todas. Y si nosotros tratamos en venir a nuestros exámenes, sea de citologías, sea de examen de seno, es muy bonito para todas nuestras mujeres porque ahora todo es cáncer a nivel del ser humano con tantos químicos que han venido. Maribel Romero, soy de la vereda del Pabal. Pues mi opinión es que esta campaña es muy buena porque muchas mujeres no tenemos la oportunidad de ir hasta Bogotá a tomarnos este examen. Es una jornada muy buena para todos porque nunca había habido eso aquí en Fome, que creo es la primera vez que hay esa jornada, y es muy bueno, y yo soy de la vereda de Río Blanco de Fome, Dora Marina Sabogal. Aramita Rincón, La Chorrera. No, que es bueno la jornada, que la sigan haciendo, porque hay mucha prevención contra el cáncer. Invita a todas las que no hayan venido hoy que vengan a participar. Mi nombre es Blanca Lilia Peñuela Pérez, soy de la vereda de Gramal, y pues mi opinión es que esto es muy bueno porque hay muchas mujeres que por pena no quieren hacerse en este examen y cuando se lo hacen cuando ya es demasiado tarde. Entonces esto es muy bueno, una campaña muy buena que está haciendo pues todo mundo, ¿no? O sea, el hospital, la alcaldía, todos en general, y si colaboramos pues vamos a tener menos riesgos. El derecho a la comunicación es fundamental. El pasado 28 de agosto en Barranquilla declaró el ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Diego Molano Vega. A mí me parece injusto lo de Asimpro, le pienso es injusto. El cobro de tarifas costosas y arbitrarias por parte de Asimpro contradice el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia. Los derechos no se mendigan. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. El siguiente es el informe desde el municipio de Cachipay. Para todos los oyentes y los compañeros de la mesa de trabajo, una feliz mañana. Soy Brian Rodríguez y desde la 89.6 FM, estas son las noticias. Con una asistencia de más de 1.167 personas, entre personalidades del ámbito político y social, así como habitantes de los diferentes municipios, se adelantó el primer Cabildo Verde en pro de la defensa del Cerro Manjuí, en el cual se expusieron las diferentes ponencias que formularon los municipios involucrados. Se contó con la presencia de la alcaldesa del municipio de Zipacón, Ana Ruth Nope, el alcalde del municipio de Anolaima, Osman Soto, representantes de las juntas de acción comunal, asociaciones ambientales, estudiantes y también la visita del senador Roy Barreras. La 89.6 FM habló con él. Senador, bienvenido a los micrófonos de la 89.6. Un saludo especial a todos los oyentes de la 89.6 aquí en Cachipay, en esta tierra hermosa, ocupados de lo más importante, que es el medio ambiente, la preservación de nuestros montes, del agua, de la vida misma. Senador, hablemos un poco de su gestión como presidente del Senado. Bueno, entregué hace ya 3 meses una presidencia del Congreso en el que tuve la oportunidad de firmar más de 107 leyes buenas para Colombia, algunas de ellas que vale la pena promocionar, como por ejemplo la ley que garantizó la pensión familiar, o la ley de los bomberos, o el fuero militar, o las leyes que están haciendo posible la paz, o las que le dieron salario a las madres comunitarias, la ley de traslados presupuestales para los hospitales. Una tarea en la que nosotros podemos decir cumplimos el deber en la legislatura más eficiente de los últimos 10 años, pero sobre todo la legislatura que está permitiendo que Colombia avance hacia la paz. Senador, y hablemos un poco sobre las propuestas del agro. Bueno, creo que es importante contarle a los campesinos colombianos, a los campesinos de Cundinamarca y de Boyacá, que no solo se va a resolver el tema de los recursos para los subsidios al campo del próximo año a través del 4 por mil, sino que hemos presentado una propuesta para que las regalías del petróleo vayan durante los próximos 10 años al campo colombiano. El proyecto ya lo radiqué y está presente. Senador, muchísimas gracias por estar a esta hora con nosotros. Con mucho gusto. Fueron muchas las ponencias expuestas por los asistentes. A resaltar las realizadas por los municipios, municipios de La Mesa, Anolaima, Albán y por supuesto el anfitrión Cachipay. Por tal motivo, se hizo presente la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca con su directora en la región del Tequendama, Fanny Rodríguez. Esto fue lo que dijo. Quiero primero manifestarles que la CAN en la provincia del Tequendama quiere hacerle un giro total de 180 grados, de acuerdo a los lineamientos del doctor Efra Ballesteros. Él tiene muy claro que las licencias y los títulos mineros no se deben otorgar sino bajo unas condiciones estrictas. Por lo tanto, él es el único que está autorizando esas licencias ambientales en el departamento de Cundinamarca y no las provincias, las cuales representamos la doctora Roa y Fanny Rodríguez en este momento. Igualmente, manifestarles que el doctor Efran también en este momento ha denunciado y están en proceso muchos títulos mineros. Señor alcalde, es una de sus preguntas. Los títulos mineros los otorga es el Ministerio de Minas, no la CAR. Y a la ciudadanía entera que de pronto por falta de conocimiento estén pensando que es la CAR la que otorga esos títulos mineros, no. La CAR solamente hace estudios de licencias ambientales. Eso es lo que hacemos en la CAR, bajo un reglamento, bajo una inspección técnica, bajo una inspección jurídica, y después sí miramos si se otorga o no se otorga esa licencia ambiental y en qué término la otorgamos. Por lo tanto, eso debe quedar claro aquí en este Cabildo Verde, que no toda la culpa la tiene la CAR, que no es la CAR la mala, que no es la CAR la que está haciendo eso en el departamento ni en el país. Hay que mirar mucho también qué hace el Ministerio de Minas. No sé si en esta gran reunión, además que lo felicito a todos porque lo verde también es lo mío, voy con lo verde, así como ustedes. Entonces, no sé si aquí en este momento exista quien represente al Ministerio de Minas para que de verdad nos dé respuesta también cómo es que ellos otorgan y bajo qué parámetros, según dice la 2820 en su artículo, creo que 42. Pero hemos escuchado muy atentamente todas sus quejas, todos sus reclamos, pero veo que tienen a la CAR en un sentido como si fuera la culpable de todo lo que pasa en el tema de minas, y no es así. Por eso quiero dejarlo bien claro esta tarde, que la CAR nunca otorga títulos mineros. Ella hace estudios de licencias ambientales, y de igual forma le quiero manifestar aquí a la provincia que en nuestra oficina, que es la misma aquí del señor alcalde y de la señora alcaldesa, no, porque es del occidente, pero el alcalde de Anolaima sí nos acompaña, que han llegado 4 requerimientos de licencia y las cuales hemos negado. En el cabildo de hace 8 días, que desafortunadamente no pude estar presente, pero la doctora Marta estuvo acá, nos han informado sobre la existencia de Héctor López Parra, que primero nos pidió a la provincia, sin estar yo allá, sino el anterior director, el doctor Martín Moreno, y se le fue negada la licencia. Ahora nuevamente el señor fallece y su esposa la está solicitando nuevamente, en la cual ni siquiera tiene el requerimiento en la oficina nuestra. Creo que era una de las grandes inquietudes que ustedes aquí en el Cabildo habían manifestado hace 8 días. También manifestarles que en la provincia, en el municipio de San Antonio del Tequendama, se han negado las licencias número, los requerimientos, o la licencia 39887, que también en su debido momento, el 17/11/2011, fue negada. También igualmente ponerles en conocimiento que la 42017 también fue negada. No se han otorgado ninguna licencia de eso, donde ustedes es la preocupación más grande de la provincia. Dentro de las conclusiones que arrojó este importante evento, se destacan la negación de permitir el paso de la línea de 500.000 voltios de la empresa EPM Codensa, así como el no autorizar la explotación del Cerro Manjuí en ninguna instancia. Se solicitó recurrir a la consulta popular para la prohibición de la explotación minera en el área y declarar la zona como parque natural. Los invitamos para que en la región del Tequendama y el departamento del Tolima sintonicen 89.6 FM. También nos pueden escuchar a través de internet www.896fm.tk. Para Recorriendo Cundinamarca, soy Brian Rodríguez. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial, con nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Nos complace darle la bienvenida a Recorriendo Cundinamarca como nuestro invitado especial al doctor Javier Mancera, gerente de la EPS Convida, la empresa líder en el departamento en atención en salud. Doctor Javier, bienvenido a las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Buenos días, Darío, y a toda la audiencia. Un saludo especial de parte de la EPS Convida, la única EPS pública del departamento de Cundinamarca. Doctor Javier, en las semanas anteriores recibimos la información de que había sido levantada por parte de la Supersalud la restricción para afiliaciones a la EPS Convida. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la buena noticia que usted tiene para los cundinamarqueses en el día de hoy, doctor Javier? Sí, nosotros estábamos sometidos a una medida de vigilancia especial por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, y en esa medida había un artículo que nos restringía la afiliación desde el mes de agosto del año 2012. Teniendo en cuenta que la EPS ha venido evolucionando de manera positiva con relación al plan de acción que se le presentó a la misma superintendencia, y que hemos superado unas situaciones importantes, sobre todo el enfoque hacia la prestación del servicio, la Supersalud emitió la resolución 1486 del 13 de agosto, en la cual nos levanta esta medida, y quiere decir que la EPS Convida ya puede afiliar todos los usuarios en el departamento de Cundinamarca. ¿Qué problemas se habían registrado con esa suspensión a lo largo de los últimos meses, doctor Javier? No, porque aprovechar de todas maneras a nuestros usuarios la confianza que han tenido en la EPS y que han seguido fieles a nuestra institución. Y fíjese que paradójicamente tuvimos más de 300 tutelas porque había gente que quería afiliarse a Convida, no quería afiliarse a otra EPS. Entonces, pues lógicamente el inconveniente fue que la gente no podía afiliarse a nuestra EPS y le tocó utilizar medios jurídicos como la tutela. Ya hoy en día estamos abiertos, nuestras oficinas que funcionan en todos los municipios están haciendo este proceso. Sin embargo, y a pesar de esas tutelas que usted señala, ¿hubo alguna posibilidad de afiliar por orden judicial a algunas personas de Cundinamarca, o esas personas tuvieron que esperar hasta este momento que es levantada la restricción? Sí, teníamos unas limitaciones y los únicos que se podían afiliar eran los grupos de familia, para completar los grupos de familia, o los recién nacidos hijos de usuarias nuestras, y estas tutelas, pues en la mayoría de los casos, logramos afiliar los usuarios. Ahora, al levantar la restricción en el mes de agosto de este año 2013, pues Convida queda con las puertas abiertas para recibir a todas las personas que quieran acceder a los servicios de salud a través de la EPS Convida, que es la única empresa pública que está prestando los servicios a la población más necesitada del departamento. Sí. En estos momentos nuestra EPS tiene abiertas las posibilidades para afiliación. Hay que tener en cuenta que para afiliarse hay que llevar más de un año y se puede hacer un traslado voluntario. Y es también importante resaltar, cuando decimos que somos EPS pública, que nosotros somos la única EPS que hace presencia en sitios donde las otras EPS no les interesa. Nosotros estamos haciendo presencia en 25 municipios de Cundinamarca que nadie va a ofrecer estos servicios, y hacemos presencia en 114 municipios. Por otra parte, contratamos todo con la red pública hospitalaria, porque es la única que representa la salud en los sitios más apartados de la geografía de Cundinamarca, y son los únicos que nos pueden prestar los servicios. Sin embargo, de esta cifra tan importante que usted señala de cobertura a nivel departamental, hay dos municipios que están por fuera del servicio. ¿Cuáles son y por qué razones? Bueno, eso sí son razones de los alcaldes. Podemos citar el municipio de La Calera, por ejemplo, sí, pero ya son cuestiones de las administraciones. Nosotros estamos abiertos para estar en municipios. Hay municipios donde prestamos servicios a solo 200 usuarios y tenemos oficina y tenemos promotora, y pues esa es la filosofía y nuestra propuesta como EPS del departamento, y siempre como directriz del señor gobernador, generar rentabilidad social. Doctor Javier Mancera, gerente de la EPS Convida, estamos conversando aquí a través de 25 radios comunitarias en el magazine Recorriendo Cundinamarca. Hablemos del tema de las autorizaciones, cómo ha evolucionado esa idea que usted viene liderando de descentralizar las autorizaciones a las diferentes regiones del departamento. Bueno, sí, este ha sido un proceso bien complejo porque como el año pasado se expidió el acuerdo 32 que unificó el plan obligatorio de salud, o sea, el plan de beneficios, cuando nos dieron la obligación a las EPS del régimen subsidiado prestar todos los servicios iguales que el contributivo, pues lógicamente se nos incrementó el número de autorizaciones. Es importante resaltar que estadísticamente tenemos en estos momentos un promedio de 45 mil autorizaciones mensuales, que eso es bastante. El año pasado expedimos en todo el año 380 mil autorizaciones. Este año, al mes de agosto, ya vamos en 400 mil autorizaciones y hemos venido fortaleciendo este proceso a nivel de las oficinas y aquí mismo en la nueva sede de la EPS, donde contamos con 8 ventanillas, las cuales muestran y dan fe del mejoramiento que se ha tenido con relación a la atención a nuestros usuarios. Y ya que precisamente usted señala esa evolución positiva, también los dinamarqueses conocimos que hace unos días se realizó una audiencia pública a instancias de la Contraloría Departamental, en la cual fueron convocadas las diferentes EPS que prestan servicio en los 116 municipios de nuestro departamento. ¿Cuáles fueron los propósitos y qué resultados se obtuvieron de esta audiencia pública en la cual desde luego participó la EPS Convida a través de usted como representante legal? Sí, el señor Contralor del Departamento de Cundinamarca hizo una audiencia pública en la cual citó a alcaldes, gerentes de hospitales y EPS de 3 provincias y el objetivo principal de esto era de pronto acercarse a dar informes sobre el pago de la cartera de la red pública, más que todo, porque para todos es conocido que los recursos de la salud hay veces no llegan oportunamente a la red pública y esto interfiere en que las instituciones tengan a bien cierto prestar un servicio de manera oportuna y adecuado. Entonces en esta audiencia pues estuvimos todos los actores y cada uno tuvo participación y tuvo la posibilidad de mostrar con argumentos cuál era su situación desde el punto de vista financiero, de atención y pues quiero manifestar que nosotros como EPS considero que nos fue muy bien porque logramos concretar una serie de procesos que van a favorecer el pago para la red pública y en el tema de las alcaldes también pues importante este encuentro porque se trataron temas relacionados y también pudimos como EPS explicar con argumentos claros cuáles han sido los problemas del proceso de la salud en estos momentos, porque pues no es solo la EPS sino esto es de todos los actores. Entonces también es importante aclarar que allí se tocaron directrices muy claras que vamos a seguir monitoreando y pues la misma Contraloría, pero sé que van a propender por mejorar el flujo de recursos para la red hospitalaria y pues esto a su vez mejora la atención en los hospitales. ¿Y cuáles fueron precisamente esos problemas que se ventilaron en esa audiencia pública y las soluciones acordadas para beneficiar a la población cundinamarquesa, doctor Javier? Bueno, en el tema financiero, en primer lugar, se concertaron las mesas de trabajo para hacer los cruces de cartera con las diferentes IPS. Nosotros este proceso afortunadamente lo llevamos adelantado hace más de 6 meses. La instrucción del señor gobernador es tratar de pagarle a la red pública lo más pronto posible. Hay que entender que somos una entidad pública, que manejamos recursos públicos y que muchas veces hay servicios que no quedan dentro de los contratos y toca ir a conciliarlos a la Procuraduría, pero no se niegan en ningún momento. Por otra parte, se trataron temas importantísimos como es la falta de atención oportuna en algunas instituciones, como es la falta de cumplimiento de metas de promoción y prevención, que hacen que nuestros pacientes crónicos pues se terminen utilizando servicios en otros niveles y también tuvimos en cuenta algunos procesos con los alcaldes para el tema de liquidación de contratos de régimen subsidiado porque hay unos recursos importantes. Igualmente se tocaron tópicos como los recobros que se le hacen a la Secretaría de Salud y al FOSIGA por concepto de tratamientos no POS que nos toca a nosotros como EPS asumir y pagar para poderlos cobrar, pero a nosotros esos recursos nos llegan casi en un año. Entonces fíjese que son situaciones que no son solo competencia de las EPS, sino de todos los actores del sistema. ¿Pero hay más responsabilidad de las EPS o de la red pública que presta los servicios en los municipios, llámense hospitales, centros y puestos de salud? Bueno, yo le quiero decir por parte de la EPS Convida que nosotros hemos venido en un plan de mejoramiento que se ha visto evidente en esta parte financiera. Por ejemplo, con el tema del giro directo a la red pública, nosotros estamos prácticamente pagándole a la red pública de manera inmediata. Tenemos inconvenientes con algunas cuentas pasadas, porque también hemos visto que hay prestadores que pasan cuentas todavía del año 2009 y 2010. Eso no tiene presentación, porque eso lo que hace es generarnos desorden en nuestros estados financieros. Sin embargo, estamos prestos para atender nuestras IPS, con las cuales hemos hecho unos cruces de cartera y hemos conciliado. Hay algunas de mayor complejidad, como Samaritana, como el Hospital de Faca, pero pues igual todos los hospitales para nosotros son importantes en materia de poderles cancelar sus cuentas para que también tengan un flujo de recursos adecuados y oportuno. ¿Esto quiere decir que ya la relación entre Convida y las IPS a nivel de regiones y municipios ha mejorado considerablemente y en este momento ya no hay queja de que a los afiliados de Convida no les presten el servicio en los hospitales o en las IPS regionales y locales? Sí, por esa parte nuestra relación con las IPS ha sido excelente, pero también quiero aclarar que por norma general nosotros tenemos que contratar con la red pública el 60% de los servicios, y en ese momento cuando nosotros hacemos un contrato con la red pública estamos trasladándole una obligación que tienen que cumplir los hospitales, como es la oportunidad en la atención de las citas de medicina general, de bacteriología, de odontología. Entonces esa responsabilidad queda expresa en los contratos y las IPS públicas son las que tienen que responder. Fíjese que, por ejemplo, hay antecedentes importantes. Aquí ya vienen a buscarme hospitales de Bogotá para que le contratemos sus servicios, porque se han dado cuenta que Convida ha sido muy seria en este proceso y sin desconocer algunos inconvenientes que traemos desde el año pasado, cuando se recibió la nueva administración, y que pues esto fue ya manifestado en los medios ampliamente. Pero el proceso de mejoramiento de Convida se ha visto ostensiblemente, y lo que hoy nos ha permitido posicionarnos en una situación muy privilegiada con relación a las EPS. Y en torno a las finanzas, lo que usted acaba de señalar de cómo fue que la recibió el departamento de Cundinamarca al comienzo del año 2012, hoy día todavía hay algunos pendientes de esa cartera, ¿o ya se ha superado en su totalidad, doctor Javier Mancera? Sí, es que fueron dos momentos importantísimos. Cuando se recibió la EPS, que las cifras que habían entregado no eran las reales. ¿Por qué? Porque las IPS desafortunadamente presentan su facturación de servicios hasta 8 meses después. Entonces, en el año 2012, la erradicación de cuentas fue altísima, y pues usted sabe que todos los servicios que se prestan a nuestros usuarios toca responderlos. Y por otra parte, cuando se unificó el plan de beneficios, a pesar de que la Corte dio la orden de que unificaran el valor de la UPC del régimen subsidiado quedó 120 mil pesos por debajo de la del contributivo, pero con las mismas obligaciones. Esto en servicios nos generó un aumento por un valor aproximado de unos 20 mil millones de pesos. Entonces, si usted suma las dos cosas, hemos hecho unos esfuerzos grandísimos. El señor gobernador pues ha sido el más comprometido con esto. El año pasado a través de la gobernación se hizo un apoyo financiero, y este año también se va a hacer algún apoyo, pues con menos recursos porque pues no ha habido los suficientes, pero de parte nuestra hemos hecho una serie de procesos enfocados a minimizar y a controlar el gasto sin en ningún momento dejar de prestar nuestros servicios. Bueno, doctor Javier Mancera, gerente de la EPS Convida, ¿qué viene en los próximos meses, en el 2014 y 2015, para el final de este mandato del doctor Álvaro Cruz? ¿Qué pueden sentir los cundinamarqueses? ¿Confianza, satisfacción y deseos de apoyar las instituciones con mejor calidad de servicios en materia de salud? Sí, nosotros lo que sí les podemos decir es que en materia de la prestación de servicios hemos mejorado de una manera altísima, que la misma Supersalud lo ha reconocido. En materia financiera pues estamos haciendo unos ajustes. El señor gobernador, dentro de su plan de gobierno, tenía como objetivo principal salvar la EPS, porque pues la EPS es el músculo financiero de los hospitales. Entonces no podemos dejar que se caiga la EPS. Y en el programa Calidad de Vida tenemos contemplado de que hacer todos los esfuerzos posibles en este gobierno con el propósito de salvaguardar los intereses de nuestros usuarios y poder prestar un servicio de la más alta alta calidad y fortalecer a nuestros hospitales. Entonces, eso se viene haciendo. Estamos a la expectativa de varios procesos porque también nos están debiendo unos recursos bien representativos, que esto seguramente ayudaría a que este proceso financiero llegara a su equilibrio. Por otra parte, sí podemos decir con claridad que en estos momentos la operación corriente de Convida está siendo equilibrada, entonces estamos generando una rentabilidad social, pero no estamos dando pérdidas. Estamos todavía limpiando lo de los años anteriores, y pues esto no es de la noche a la mañana, pero se está haciendo un gran esfuerzo y en eso es que estamos trabajando para poder lograr sacar adelante nuestra institución y que no tenga que en ningún momento ir a otras instancias más difíciles. Doctor Javier, un balance muy positivo hace usted en esta mañana aquí en Recorriendo Cundinamarca, pero quisiera hacerle una pregunta final. ¿Para cuándo cree usted que esa meta de nivelación y el cumplimiento de las metas asumidas por usted y por el señor gobernador en enero del año pasado se pueden dar por cumplidas por una gestión satisfactoria en favor de la salud en Cundinamarca? Pues le quiero decir que para mí sería muy placentero saber cuándo podría ser esa fecha, pero estamos apuntándole a unos procesos jurídicos ahorita de cobro que si se logran concretar, pues en un término de 6 meses nosotros estaríamos al otro lado y estaríamos perfectos para asumir lo que se viene ahorita con la nueva ley de salud. Pero en este momento podríamos decir que Convida se ha salvado para beneficio de los cundinamarqueses. Sí, en estos momentos estamos funcionando. Afortunadamente nuestras IPS se les está cancelando su cartera. A los que se les está debiendo y no se les ha podido cancelar, se están haciendo todos los procesos a nivel de procuraduría, las conciliaciones respectivas, que tenemos que hacerla por la calidad de nuestra institución que tiene recursos públicos. Entonces, en ese aspecto, yo creo que hemos sido muy responsables y esperamos que se concreten estas situaciones antes del tiempo que les digo. Doctor Javier Mancera, gerente de la EPS Convida, muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Muchas gracias por darnos toda esta información de primera mano para que nuestros oyentes en los 116 municipios estén debidamente informados. No, a ustedes muchas gracias por tener ese compromiso social de estar informando del tema de la salud, que es un tema tan álgido en cualquier comunidad, y manifestarle a nuestros usuarios nuestra gratitud y agradecimiento por su confianza que han tenido y su fidelidad, y asimismo invitar a la comunidad para que se afilie a nuestra EPS, que está haciendo todo lo posible para que el servicio se preste con la más alta calidad. Igual manifestar de manera clara que no dejamos de tener inconvenientes, pero es que el sistema de salud es un sistema bien complejo y Cundinamarca, por su situación geográfica, por la dispersión que hay veces tiene algunas dificultades que se salen del manejo nuestro, pero que créanme que de parte de la institución no se están ahorrando ningunos esfuerzos para que nuestros usuarios tengan a bien saber todos sus servicios de manera oportuna. Y es bueno de pronto aquí resaltar un dato importante. En estos momentos nosotros estamos atendiendo más de 4.000 usuarios de alto costo. Son pacientes de cáncer, pacientes renales, pacientes de VIH, unidades de cuidado intensivo, cirugías cardíacas, trasplantes. Entonces mire lo importante que es no solo mirar la consulta, sino lo que estamos haciendo a nivel de estos pacientes que han tenido ya una situación de salud bien compleja. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde el estudio máster de Corazón de María, en los 91.6. 91.6 razones para que te quedes con nosotros. Caso Ama Estéreo 106.4 desde Mosquera, Cundinamarca. Informamos desde Chuachi Estéreo sobre los hechos de importancia para nuestro municipio. De Chuscal Estéreo, Sopó. Desde Leones 107.4. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Este es el desarrollo de las noticias más importantes en Pacho. Hoy en Recorriendo Cundinamarca hemos invitado al editor y promotor cultural Fabio García Ortiz, a quien saludamos en este espacio. Fabio García Ortiz realiza un espacio educativo y cultural en la radio comunitaria Pacho FM Stereo y hemos querido compartir con los oyentes de todo el departamento de Cundinamarca esta bonita experiencia. Primero que todo, Fabio, contémosle a los oyentes cuál es su perfil. Yo soy editor especializado en libros para niños y para jóvenes, y en ese sentido también me he dedicado mucho a la promoción de lectura y a la promoción cultural en torno del libro. Por eso en algún momento determinado llegué a realizar este tipo de programa con intención de promover la lectura y promover la asistencia a bibliotecas. Actualmente se está realizando el programa Érase una vez, que ha obtenido inclusive reconocimiento ya a nivel nacional por parte de el Banco de la República y la Biblioteca Luis Ángel Arango. ¿Cuál fue ese reconocimiento para que le contemos a los oyentes de Recorriendo Cundinamarca? Bueno, fue un reconocimiento para mí muy importante, fue algo muy sencillo en todo caso. La Biblioteca Luis Ángel Arango nos presta, a través de su proyecto de cajas viajeras, de maletas viajeras, nos presta como 250 libros que están ahorita circulando por las distintas veredas del municipio de Pacho, asociados al proyecto Leer Está de Moda, que desarrollamos en el municipio de Pacho con la alcaldía de Pacho y con el Ministerio de Cultura, y también desde el apoyo del programa Érase una vez, que hacemos en la radio, en Pacho Estéreo. Entonces, todo eso en conjunto, Luis Ángel Arango, Pacho Estéreo, el municipio de Pacho, la biblioteca, el Ministerio de Cultura, forman parte, digamos, de un solo proyecto, un solo gran proyecto de promover la locutura en el municipio. La Luis Ángel Arango se enteró necesariamente de lo que estamos haciendo y le pareció de interés público, y entonces escribió un artículo pues que fue muy valioso y muy elogioso y muy generoso a mi juicio para con nosotros, y pues con eso nos dio un gran, nos sentimos muy reconocidos pues y muy honrados de que una institución de esa importancia pues nos dedicara, no sé, dos o tres páginas de su sitio web a contarle a todo el mundo lo que está pasando en Pacho Cundinamarca. Hablemos del proyecto Érase una vez. ¿Qué se hace en la emisora Pacho Estéreo? Bien, específicamente la intención o la preocupación mejor era llevar lectura, llevar literatura, buena literatura a los niños de las veredas. La gran angustia es que los niños de las veredas pues están abandonados tienen un imposible acceso a las bibliotecas públicas. El municipio cuenta con un par de buenas bibliotecas públicas, pero no hay posibilidad para los niños de las veredas de acceder a ellas, pues por razones obvias de distancia, de recursos, de riesgo en el traslado, etcétera. Entonces se me ocurrió algo tan sencillo como que si Mahoma, ¿cómo era la cosa? La montaña no venía a Mahoma, pues Mahoma iba a la montaña, y dije, pues leámosle los libros por las emisoras, que veo que se escuchan muy bien, Pacho Estéreo se escucha muy bien en las zonas rurales del municipio, leámosle las obras y ellos las escuchan, ¿no? Es así de sencillo. En esa tarea nos pusimos, empezamos con Pinocho, gracias a una amabilidad del Instituto de Recreación y Cultura del Distrito, que nos prestó los derechos para hacer esa lectura. Le leímos Pinocho, que fueron 12 programas que logramos cubrir con Pinocho, y ahora estamos leyendo Los Hermanos Grimm, y a través de otros programas ya presenciales con la alcaldía, les comentaba de Leer Está de Moda, hemos estado constatando que efectivamente hay muchos niños de las veredas pendientes del programa, reconocen el programa, preguntan qué obras se van a leer en la semana siguiente, etcétera, etcétera. Y eso pues nos ha llenado de la más gran satisfacción, porque pues está llegando la literatura a los niños de las veredas, que de otra forma no les estaba llegando prácticamente nada, ¿no? Y suponemos que también los adultos están escuchando el programa con interés. Pero también se piensa implementar otro tipo de literatura. Bueno, en la medida en que haya tiempo y recursos, ahorita el programa está leyendo literatura para niños y haciéndoles pequeñas presentaciones a los niños con la intención de darles una formación intelectual básica alrededor de la literatura y de la literatura infantil, ahí muy conversadito, muy informalmente, pero les vamos metiendo unos conceptos importantes, ¿no? Son charlitas de 2-4 minuticos previas a cada lectura. En la medida en que tengamos recursos, queremos pasar también un programa de adultos, o sea, leer obras dirigidas a los adultos, porque es el mismo problema, las personas en las veredas y también en el casco urbano, también por razones de horarios, de disponibilidad de tiempo, sus obligaciones domésticas y laborales, pues les impide asistir a las bibliotecas muchas veces. Entonces, leerles obras para que las escuchen en los horarios que dispone la emisora de transmisión, y que ellos pueden escuchar perfectamente bien mientras trabajan, mientras ordeñan, mientras barren, mientras caminan, mientras hacen ejercicio, y están recibiendo lo que esperemos sea la mejor literatura. pero pues eso está dependiendo también de que haya pues fondos para realizarlo, porque nos hemos llevado la sorpresa, me la he llevado yo, porque no era conocedor del tema radial muy, muy grande, que la producción de estos programas toma unas cantidades de tiempo enormes. O sea, transmitir 25 minutos me toma a mí fácilmente 2 días de trabajo, y eso está siendo exigente. La gran satisfacción que nos produce saber que se está escuchando el programa y escuchar el programa, ver que nos queda bonito, que se oye bien, pues es lo que nos lleva finalmente a sacrificar ese tiempo, ¿no? Pero es exigente. Bien, ahora el complemento, el trabajo que se realiza con las bibliotecas municipales, en las veredas, todo este montaje que ustedes llevan, los libros, las maletas viajeras, contémosle a los oyentes cómo es este trabajo que ustedes realizan. Sí, el programa era así, una vez nació con la intención de apoyar a las bibliotecas, pues llevar literatura a los niños de las veredas, pero también estimular a la gente a asistir a las bibliotecas, ¿no es cierto? A que leyeran, a interesarse por la narrativa y asistir a las bibliotecas. Pero de modo paralelo, el Instituto de Recreación y Cultura de Pacho había hecho una propuesta al Ministerio de Cultura, y el Ministerio se la aprobó, para hacer un programa de visitas a las escuelas veredales y de maletas viajeras. Para orgullo mío, el instituto me invitó a mí a coordinar el programa, y estamos realizándolo actualmente en 8 veredas distintas. Hemos capacitado a unas personas también pachunas que desarrollan el programa en estas veredas, con la intención de que el municipio quede con gente capacitada y con una experiencia, o mínimamente capacitada y con una experiencia básica sobre la cual pueda seguir construyendo el proyecto. Y hemos tenido también la gran dicha entonces de llevar libros tanto de las bibliotecas locales del municipio, como los libros que nos prestó Luis Ángel Arango, que comenté hace un ratico, y dejarlos en las escuelas para que los niños tengan acceso a esos libros durante el horario escolar normalmente, y para que los lleven en préstamo domiciliario a su casa y los lean con sus papás, y se lo lean a sus papás, porque en muchos casos estamos hablando de familias con muy escaso nivel educativo. Entonces los papás se ven pues muy complacidos de ver a sus hijos interesados en los libros y en el estudio, y a sus hijos leyéndoles a los papás y a los abuelos, que es una cosa muy linda. Y son libros de excelente calidad, los libros que tenemos aquí en las bibliotecas, como los libros que nos prestó Luis Ángel Arango, son libros de la mejor calidad. Entonces está llegando a las veredas libros álbum y libros de literatura sin imagen, digámoslo así, no sabría cómo definirla ahorita, novelas y colecciones de cuentos infantiles y juveniles de muy buena calidad, que han sido escogidas con el criterio de que solo lo mejor es bueno. Entonces a nuestras veredas está llegando solo lo mejor. Bien, si alguna emisora está interesada, ya usted nos cuenta que tiene una producción, usted mismo la realiza, ya tiene una colección de literatura infantil. Si alguna emisora comunitaria está interesada en acceder a esa producción, ¿se puede comunicar con usted, Fabio? Nos veríamos muy complacidos de que otras emisoras comunitarias retransmitan o transmitan el programa. Ya tenemos, déjeme, pienso un momentico, 24 programas realizados, listos para empezar a transmitirse donde se quiera, y seguimos realizando nuevos programas. Y para mí pues sería un orgullo inmenso y una gran satisfacción pensar que otras emisoras se interesen y los puedan transmitir y ofrecerlo pues a la población municipal y a la población rural, que por alguna razón me afana mucho más la población rural, aunque sé que la población urbana también lo disfruta mucho, pero es que la población rural la percibo como muy abandonada de este tema del libro, porque es más difícil llegarles, ¿no? Así que son más que bienvenidas las emisoras que quieran transmitir el programa, se comunicarían con nosotros a través de esta emisora, de Pacho Estéreo, o quieren mi teléfono directo, los invitaría a llamarme directamente a mi teléfono, es el 320-233-2019, Fabio García Ortiz, y allí acordamos cómo hacerles llegar los audios y cuáles serían exactamente las condiciones para que eso se transmita, me refiero con respecto a la integridad de la obra, ¿no es cierto? Pero estaríamos complacidísimos de que eso suceda. Bien, la idea es continuar con el proyecto, érase una vez, seguir con esa promoción y difusión de cultura, ¿no?, para el municipio de Pacho. Ese es el gran propósito. El gran propósito es que Pacho sea un municipio lector. De hecho, el gran proyecto yo lo llamo Pacho Lector. De hecho, el correo electrónico del proyecto se llama pacholector@hotmail.com. Y estamos también tratando de entrar en sinergias con otras instituciones del municipio para impulsar el desarrollo de un plan municipal de lectura y bibliotecas. pues le agradecemos a Fabio García Ortiz por acompañarnos hoy en Recorriendo Cundinamarca con toda esta información de lo positivo que se hace en el municipio de Pacho, y muy seguramente en otra oportunidad pues estaremos dialogando nuevamente con usted. Muchísimas gracias por su invitación, espero sus llamadas para que me den el gusto de que ustedes transmitan en otras partes mi programa. Con esta información desde el municipio de Pacho, cerramos hoy el resumen semanal de Recorriendo Cundinamarca. Mil gracias por su sintonía, les deseamos un muy buen fin de semana y el lunes los esperamos con más información. Dirección General Darío Sabogal Martínez, hoy con ustedes, Jenny Patricia Rodríguez. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.